Amor de domingo, los viernes nunca apareces, los sábados sales sola y no lo puedo aguantar.

decías que nunca salieron de tu corazón. Y ahora tengo que olvidar para no sufrir. No sé cómo pude confiar sin conocerte. Que eres bella, que eres la más linda. ¿Quién te crees, chica presumida?